No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Diecisiete minutos pasaron de la una de la mañana y la Real Academia Española siempre nos saca las último dudas. Último momento. Último momento. Esto de la tangana o tangana, sí. El alboroto después del partido de fútbol, puede ser, es válido de las dos maneras. Yo me puse del lado Wall de la vida, pero... Para mí es tangana y siempre va a serlo. Bueno, lo que suena ahora es la música que tiene que ver con la columna furfaresca. Sí. ¿Qué nos trajo hoy, Furfaro? Además de su bella presencia, que ya lo dijimos, ¿no? De su bella remera. Lo dije yo. Sí, la verdad también me he visto muy bien. Es increíble el buen gusto que tengo. Pero eso no es el tema por el que nos reúne hoy en este hermoso y bello programa. ¿No? ¿Qué? No es el si tema. Si quieren hablo de mí, cuento cosas, una historia, una anécdota. Pero si lo hace siempre. Hoy es lunes de remeras copadas. Sí, yo qué sé, no sé... La verdad no entiendo a qué viene. Tampoco. Pero bueno, ¿me puedes dejar hacer la columna, por favor? Porque acá no se viene a boludear, ¿sabías? Ah, mira. Vos que sos nueve y no lo sabés. Pero acá no se viene a boludear. Chicos, no se peleen. Yo venía siguiendo su ejemplo. Acá bueno, no se viene a boludear, Furfaro. Esta gente sin cultura del trabajo del conurbano es increíble. AFIP, Suiza, Argentina, se avanzó con un nuevo acuerdo. Se venía ya diciendo que había negociaciones entre las dos administraciones... de fiscales, por decirlo de alguna manera, y ya está toda la cuestión técnica arreglada para avanzar en un trabajo hasta que se firmen los dos titulares, acá en este caso de Echegaray, después en el caso de Suiza no tengo idea cómo se llaman, y después pasa a los parlamentos que cuando lo aprueban se ponen en vigencia efectivamente. Esta cuestión va por dos lados. Por un lado va a estar la cuestión de la doble imposición. Porque hasta ahora teníamos un acuerdo de 1997 que supuestamente trabajaba en esta línea, tenía ciertas características, pero Argentina en 2012 lo denuncia porque se aprovechaba para algunas evasiones de impuestos y perdía su sentido. Primero vamos por el costado más fácil, menos de complot empresario, que el país va a recibir 110 millones de pesos más de recaudación por año. Por un lado, por bienes personales y por el otro, por impuesto a las ganancias. En el caso de los bienes personales van a entrar 40 millones de pesos más por año porque actualmente si una empresa argentina tiene como accionista un suizo, no se paga este impuesto. Mientras que en el futuro, con el nuevo sistema que tiene que pasar, ya dijimos, toda esta ronda, pero una vez que lo aprueben los dos parlamentos, empezará a cobrarse. Y luego, en el caso de ganancias, el pago de regalías va a sumar 70 millones, porque ahora, hoy en día, si Suiza no aplica retenciones en la fuente sobre regalías pagadas a sujetos no residentes... ¿Eh? ¿Puedes? Me perdí. Qué bien que le sale la radio, Furfaro. Esta chica no sabe con quién se está poniendo. Estoy haciendo halagos, son todos halagos para usted hoy. Hablemos de esto mejor. Retomemos. Cada vez que Suiza sí. no le cobra retenciones al pago de regalías sí. a sujetos no residentes, o sea, no argentinos en claro, este caso, eso hace que Argentina no pueda someter a la imposición de regalías a los residentes en Suiza. Por una cuestión de reciprocidad. Exactamente. Esto es con el acuerdo que se firmó en 1997 y que Argentina denunció unilateralmente en 2012. Con el nuevo sistema sí se van a poder empezar a cobrar. O sea que a los suizos que pongan que sean socios de empresas argentinas van a poder cobrarle. Tiki tiki. Entonces, este tratamiento especial, con las diferentes cuestiones que tenía el acuerdo firmado en 1997, le tenía un costo fiscal para Argentina, o sea, de Argentina dejaba de percibir, por ejemplo, 83 millones en 2009, 76 millones de pesos siempre. En 2010, 54 millones en 2011, y tenía casos de abusos, como por ejemplo, una empresa que pagaba hasta cierto momento regalías a Estados Unidos, cambiaba el pago de regalías a Suiza cuando se veía que le convenía porque no se cobraba regalías ahí. Claro. Se aprovechaba esta ventaja supuestamente para el hueco incentivar legal. El negocio con Suiza, como uno quiera decirle, para encontrar un atajo para no cobrar impuestos. Por otro lado, está más la cuestión de estas, de las triangulaciones, más de el aprovechamiento sistemático del sistema para no pagar impuestos. Para eso, el intercambio de información va a ser lo importante de este acuerdo. Argentina tiene intercambio de información con varios países. La lista... Hace poco se firmó uno con Uruguay, ¿no? Exactamente. En orden alfabético, Andorra, Azerbaiyán, Bahamas, Bermuda, Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, Guernsey, India, Islas Caimán, Islas de Man, Italia, Jersey, Macedonia, Mónaco, Perú, Rusia, San Marino, Sudáfrica y Uruguay. Esos son con los que existen acuerdos de intercambio de información, que son los acuerdos fiscales, de cuentas, para si uno encuentra irregularidades poder chequearlo con estas bases de información. Con Suiza se da un primer paso en el cual se incluye el intercambio de información fiscal en el convenio, pero no va a ser automático en un principio, como si es en otros lugares, pero Suiza se compromete a hacerlo de esa manera automáticamente cuando G20 y OCDE lo definan como estándar internacional. Okay, o sea, lo pateó para adelante. Lo pateó para adelante y dice que primero lo digan estos grandes grupos. De todas formas, es un primer paso y es un primer paso que acorrala bastante a un grupo de privados que utilizaban hasta hace poco Suiza como uno de los lugares para evadir impuestos y ahora tienen que buscar otros destinos. Bien. Es un avance en ese sentido. Las maniobras, estas que se detectaron y por la cual se avanzó con la denuncia del acuerdo en 2012, tenía la maniobra de triangulación como la principal forma de avanzar en ese sentido. Que, ¿cómo era? Los exportadores decían que exportaban a cierto país, le facturaban a ese país, pero terminaba yendo a otros. Entonces se utilizan intermediarios radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o algún régimen tributario preferencial como era el de Suiza. Por eso, le facturaban bienes a un destino, pero enviaban la mercadería a otro. En el caso de Suiza, se vio que la jurisdicción era utilizada como centro de refacturación de exportaciones porque este sistema que existía hasta este momento generaba lo que más técnicamente o más en la jerga esta fiscal opacidad en el sistema, no se podía chequear bien esa cuestión. Y por ejemplo, yendo a datos de 2009, se facturaron 4.328 millones de dólares a Suiza, pero solo se envió mercadería por 1.518 millones de dólares. Los datos muestran que algunas de las empresas que usaban esa jurisdicción para evadir impuestos eran Cargill, Alumbrera, Pan American Energy, Noble, Cerro Vanguardia, YPF, Aceitera General Dehesa, ¿cómo se pronuncia? Dehesa, Dehesa, no sé. Tetra Pak, Toredo, Procter & Gamble, Minera Santa Cruz, Petrobras Argentina, Oleaginosa Moreno Hermanos, Ledesma, Bayer, Dreyfus y Multigran Argentina. Estas todas empresas que se pudo confirmar que utilizaron estos son todos datos de oficiales, datos fiscales oficiales, y se pudo confirmar que utilizaban este método de triangulación, este método de facturar a cierto lugar, enviar a otro y de esta manera poder pagar menos impuestos. El intercambio de información este que hablamos de Suiza es y que enumerábamos los países de la lista de estos países con los cuales hay acuerdo, ya dieron bastantes resultados a la Administración Federal de Ingresos Públicos, que la información dice, obviamente por secreto fiscal o por diferentes cuestiones, no hay nombres, pero hay varios casos, por ejemplo, de futbolista de un club español que tenía cuentas bancarias no declaradas en Suiza por 820 mil dólares y cuentas y propiedades en España por un monto superior de 240.000 euros, nada declarado. Después, por ejemplo, comisiones declaradas por 1.035 millones de dólares por un club de fútbol argentino. El fisco inglés terminó mostrando que era mentira. Después, otro futbolista que se desempeña en Italia, le marcaron errores en la falta de declaración de cosas y en sus declaraciones de ganancias de 2007, 2008 y 2009. Lo terminó reajustando por 2 millones de pesos. Después, por ejemplo, exportaciones de carnes envasadas a Mónaco por 150 mil dólares y subvaluación de ventas de muebles en España. Por ejemplo, una casa que se había vendido decía que salía 178 mil dólares cuando salía 1,5 millones de dólares. Y así, bastante información. Y otra de las cosas que se terminaron detectando fue la cantidad de contribuyentes con sociedades offshore en el interior. Se detectaron más de 7.500 contribuyentes en esa situación y la AFIP empezó a intimar a estas personas y ya 650 personas rectificaron la declaración, porque lo que se hace es decirle, mira, vimos esto, tienen la posibilidad de rectificar. Cuando se acaba este periodo es que se avanza en otros tipos de procesos, de decir, sea penales, legales, no, o de, es una forma de decir, bueno, no voy a mirar por 5 minutos, fíjese si no hay algo ahí. Si hay algo que estás haciendo mal. Quizás no se dieron cuenta. Ahí, obviamente, el principio de inocencia. Quizás es gente que de buena fe evade los impuestos. Es que es la mayoría de los evasores son gente de buena fe. Yo lo hago de buena fe también. Sí, me imagino, pero haces mal en contarlo al aire porque ahora te va a caer la DGI. La DGI, ¿se le sigue diciendo DGI? No, ahí me ahí me, te echabaste. Me echabé con la edad, chamoy. Se te cayó una sota. 30 años tenés. 30 años. Bueno, entonces también avanzando en los acuerdos, otro de los destinos que la AFIP tiene la intención de avanzar con un acuerdo es Estados Unidos, que es otro de los destinos que usan más los empresarios para estas estrategias de evadir impuestos, de poder escapar a la imposición tributaria. Y de esta manera, si está Suiza, por un lado, ya más acorralada, falta, y Estados Unidos, si se logra un acuerdo, ¿cómo? Vaya a saber si pasa o no pasa. Desde AFIP dicen que están más avanzados. Quedarían dos de los principales destinos más acorralados y los empresarios tendrían que empezar a buscar otros lugares en los que sea más difícil. Y de repente vamos a estar importando a carne y muebles de lujo a Uganda y ese tipo de cosas. Puede ser. Entonces, la cuestión del intercambio de información no necesita el paso por los parlamentos, sino que ya solamente suscribiéndolo la AFIP y su par de Suiza entra en vigencia, porque siempre es así, salvo que el instrumento modifique o afecte alguna disposición legal vigente en el país o algo por el estilo, cosa que no pasa en esta situación, pero sí necesita la aprobación de los parlamentos, la cuestión de las diferentes características de las imposiciones, como hablábamos, en ganancias, en bienes personales, en pago de regalías, que eso más adelante todavía no hay una fecha que se confirme exactamente. Parece muy, muy bien. Vamos a cerrar este bloque con música. Teoría del caos, la banda de La Plata, haciendo Año Nuevo, y volvemos con la columna de Martín Pérez aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock.